Hablaremos hoy de uno de los más hermosos episodios de los mitos nórdicos. Es tan hermoso que ustedes ya estarán aburridos de oírlo. Es la misión de Hermod para rescatar a Balder de los infiernos. Recordemos, lo hemos contado tanto también, la muerte de Balder, el más amado de los dioses del panteón nórdico. Era Balder hijo de Odín y Frigg, y era invulnerable, o casi invulnerable. Parece que todos los elementos del universo habían jurado, se habían comprometido a no dañarlo. Entonces nada podía destruir a Balder. Las rocas, los mares, las tormentas, el rayo, el fuego, habían jurado no dañar a Balder. Solamente y por olvido, el muérdago, el humilde muérdago, no había sido convidado a firmar aquel pacto. Y entonces podía herirlo. Pero, ¿qué puede un muérdago? Enterado, sin embargo, de aquella excepción, Loki, el dios más o menos malo de los mitos nórdicos, fabricó una flecha con muérdago, que es muy blandito, y se la entregó al ingenio Hodor, que era dios pero era ciego, y era el hermano de Balder. Un día estaban todos los dioses tirándole cosas a Balder, porque así se divertían. Como nada lo dañaba, le tiraban lanzas, flechas, aceite hirviendo, y se divertían viendo como todas estas cosas no le hacían nada. Lo sumergían en el mar, en fin. Y este dios ciego le tiró una flechita de porquería, como una flecha de papel, y lo mató, porque la flecha era de muérdago. Cuando su mamá, Frigg, vio que su hijo estaba muerto, rogó a los dioses que fueran hasta Helheim, la tierra de Hel, la diosa del infierno, para implorarle que liberara a este nuevo pensionista. Decían que el mundo no podía existir felizmente sin Balder. Pero el camino al infierno era muy difícil, y ninguno de los dioses se ofreció para recorrerlo. Finalmente Frigg dijo que recompensarían los dioses al mensajero amándole por encima de todos los demás. Esa es una recompensa. ¿Con qué te voy a recompensar? ¿Con un mantel de nylon? No. Te voy a querer más que a nadie. Creo que en realidad la recompensa era de la mismísima Frigg, no de todos los dioses. Hermod entonces mostró su disposición para realizar el viaje. Odín, el príncipe de los dioses, le prestó a Hermod el caballo Sleipnir, ya mencionado aquí, aquel caballo que tenía 8 patas. Y además conocía Sleipnir el camino del infierno, ya que lo había hecho 2 veces. Aquel caballo parece que era también muy veloz, marcaba 1.33 la milla. Mientras Hermod se preparaba para viajar a la tierra de los muertos, Odín ordenó que pusieran el cuerpo de Balder. Lo que iban a buscar era, en todo caso, en términos cristianos, el alma inmortal de Balder, que ya estaba en el infierno. Odín ordenó que pusieran el cuerpo de Balder, lo estaban velando, ¿no?, en una pira, en una barca sobre el mar, como solían hacer los vikings. Uno por uno los dioses se acercaron a la orilla para despedirlo, y la novia de Balder, Nanna, se acercó para besarlo, pero estaba tan triste que se le rompió el corazón, y cayó sin vida junto a él. Los dioses de Asgard aprovecharon que la pira ya estaba ahí prendida y la tiraron junto a él. Ya que estamos, ¿para qué vamos a hacer 2 piras? Que la agarraron una de las patas, otra de las manos, y la tiraron al lado de Balder. Y ahí ardieron juntos, como lo habían hecho tantas veces. Pero diferente, ¿no? Sí. Los dioses regresaron tristes a Asgard. Nadie tenía mucha esperanza en el viaje aquel de Hermod. Pero Frigg sí. Hermod, al que le decían el veloz, le decían, tardó 9 días en llegar hasta el río Gjoll, que constituía el límite del infierno. Sobre este río se erigía un puente de cristal, el puente Gjallarbrú, que estaba hecho con oro y sostenido por un pelo. Un solo pelo lo sostenía, tan precisa era su arquitectura. Lo custodiaba el horrible esqueleto Modgood, que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre antes de que se les permitiera el paso. Los espíritus cabalgaban o pasaban sobre el puente, sobre carretas. Bueno, los nórdicos eran muy cuidadosos con el calzado de los muertos, porque sabían que el viaje hacia el infierno era largo y el camino accidentado. De todos modos, eran también cuidadosos de los calzados y de los recortes de los zapateros, porque ellos creían que con los pedacitos de cuero que les sobraban a los zapateros cuando hacían zapatos, se iban a construir la bota con que el dios Vidar iba a matar al temible lobo Fenrir en el ocaso de los dioses. Pero eso es otra cosa. Lo tenemos a este muchacho Hermod frente al puente. Lo traspasa y encuentra una región de árboles desnudos con hojas de acero, y ahí cerca estaban las puertas del Hel, del infierno propiamente dicho, que estaba custodiado por el perro Garmr. Dentro de la puerta, ya en territorio infernal, con intenso frío y oscuridad completa, se oía hervir la gran caldera, que se llamaba Helbergermil, y se oía también el correr de ríos como el Glitter y el Bleed, sobre el cual flotaban millones de espadas. Luego podía verse el Vilner, que era el palacio horrible de Hel. Hasta allí iban a parar los que habían sido suficientemente desgraciados como para morir sin haber derramado sangre propia o ajena. También iban allí los delincuentes y los impuros. En realidad, la manera de salvarse entre los nórdicos no era la piedad, ni la caridad, ni la fe, ni la esperanza, sino haber participado en batalla. Incluso aquellos que no podían participar en batalla por alguna razón, optaban por cortarse con sus lanzas o incluso suicidarse para poder terminar en la gloriosa morada de los dioses, que era el Valhalla, y donde solo entraban los guerreros. A los que tenían que ir al Niflheim, que también era un lugar del infierno, el peor, ¿no? Eran arrojados a la caldera, donde había una serpiente, la serpiente Nidhogg, que siempre estaba mascando las raíces del famoso Fregno Yggdrasil, pero cuando arrojaban a un condenado allí, dejaba de masticar las raíces y se comía un par de huesos de los que estaban hirviéndose en la caldera. Bueno, todo esto vio y atravesó Hermod. Ahí vio el pucherete que se hacía con los condenados en aquella olla, y también encontró a Baldr, que estaba con Nana, su esposa. Estaban juntos en la sala de banquetes del Hel, que era como un bolichón de José Cepaz a las 5 de la mañana. Baldr parecía abatido, contemplando un jarro con hidromiel del que era imposible beber porque daba asco, ¿no? Hermod le informó que había llegado hasta allí para rescatarlo. Dice, venimos a rescatarte. Pero Baldr le dijo que eso no era posible y pidió que se llevara a su mujer, Nana, porque ese no era un lugar para una mujer tan hermosa. Pero cuando Nana escuchó esa petición, se aferró más a Baldr y dijo, yo me voy a quedar contigo ni en que sea en el infierno. Me encantan esas palabras. Hel, la diosa del infierno, escuchó la conversación y declaró que permitiría a sus nuevas víctimas marcharse a condición de que todas las cosas animadas e inanimadas del mundo lloraran por Baldr. Si el universo llora por Baldr, dijo, yo lo dejaré ir a él y a su novia. Todo esto dijo Hel. Esa condición llenó de esperanzas a Hermod, porque toda la naturaleza lamentaba la pérdida de Baldr, y seguramente no había nada en la creación que negara el tributo de una lágrima. Entonces Hermod, muy contento, salió de Niflheim y regresó al Asgard. Los dioses se reunieron en asamblea y escucharon aquella condición impuesta por Hel. Se enviaron entonces mensajes para que todo el mundo llorara. Bueno, al paso de los mensajeros caían lágrimas de todas las plantas y árboles, de los metales, de las piedras. Las propias aguas consiguieron hacer visible su llanto. De camino de vuelta hacia el Asgard, los mensajeros vieron acurrucada en una oscura cueva a una giganta de nombre Tok, que algunos mitógrafos consideran que era Loki disfrazado. Cuando se le pidió a esta giganta que derramara una lágrima, ella se burló e, introduciéndose en su cueva, declaró que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que Hel retuviera a su presa para siempre. Cuando los mensajeros regresaron a Asgard, los dioses se congregaron a su alrededor para conocer el resultado de la misión. Cuando supieron que solo una criatura había negado ese llanto, se entristecieron mucho, ya que por ese único llanto ausente, Balder y Nanna jamás iban a regresar a la morada de los dioses. Es una historia impresionante, impresionante, porque muchos de nosotros estamos también en el Hel por una sola lágrima que se nos negó. Hemos ido a la discoteca y el discotecario, impresionado por esta historia, no hizo ningún comentario. A mí es de los mitos que más me gustan. La lágrima negada, la única lágrima negada, que es la que impide volver al cielo. Es una idea extraordinaria. Es una idea extraordinaria. Y cómo alguien, incluso alguien de poca monta o alguien malvado, puede tener en sus manos el destino de la persona más noble y por puro capricho puede condenarlo al infierno. Finalmente el discotecario, sabiendo que era Loki probablemente el que se había negado a llorar, me entregó un tango que se llama Ojos Maulas, que son los ojos que no lloraron por Balder. No está tan mal después de todo. Estuvo acertado. Y escucharemos Ojos Maulas, que es un tango que va a cantar ahora mismo Carlos Gardel. Adelante. Las guitarras con suaves acordes, arden los fogones, su luz e ilusión. Y hay dos ojos maulas que miran traidores a un mozo tostado más lindo que el sol. Él sabe el misterio que guarda en el pecho la infiel paisanita que lo trastornó, y canta empañando de pena sus versos los tristes recuerdos de un día de amor. Fue una mañanita de acordas piñinas cuando la puntita del sol asomó. Encontré solitas allá en la cocina, vos me diste un beso y mi tel y yo. Te acordás, mi china, que amor lo juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión. Escucha mis quejas y luego decime si han habido causas para hacerme traición y dejar que sufra y así me resigne maniando los gritos de mi corazón. Pero qué de hacerle si se marchitaron las lindas violetas que un día te di, y al irse las pobres en mi alma dejaron un puñado de angustia que gime así. Fue una mañanita, te acuerdas, mi china, cuando la puntita del sol asomó.